boquita, quieres panela, pa tu boquita, quieres panela, pa tu boquita, quieres panela, pa tu boquita, toma panela, pa tu boquita, te doy panela, pa tu boquita, chupa panela, pa tu boquita, quieres panela, pa tu boquita. Pa' tu boquita, te doy panela, pa' tu boquita.